Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias a través de la 100.9 de Cultura FM de 940M, estamos en una nueva jornada de labores acá en un nuevo día de trabajo y en el segmento de opinión y de entrevistas, siempre con grandes invitados, con especiales que nosotros les tenemos para hablar de quien hace arte y cultura en Ecuador, en el país y en todo el planeta, con quienes fomentan lo que es esta parte maravillosa del arte y la cultura y que no se han detenido en esta parte que el mundo está paralizado también por el tema de la pandemia. Estamos en la línea telefónica y ustedes la ubican a la maestra Andrea Vela para realizar una entrevista con ella, conversando sobre lo que fue su participación en un trabajo que también hemos destacado acá, el trabajo de los chicos de 333, en lo que ellos desarrollan también, como destacando a quienes hacen trabajos artístico-culturales y quienes han tenido gran participación en lo que es de este ámbito. Y la maestra, por supuesto, decíamos, es la primera directora de orquesta de nuestro país y queremos precisamente consultar sobre todos esos temas y esa trayectoria de la maestra que tiene a lo largo y ha conseguido a lo largo de lo que lleva su vida en el país. Maestra, le decimos muchas gracias, buenos días, bienvenida a Zona Cultura. Coméntenos más cómo se dio esta participación en este programa interesante de los chicos de 333. Bienvenida. Muy buenos días con todos, gracias por la invitación. Muy contenta por haberme invitado a esa iniciativa tan bella, el 333, un programa que resalta los perfiles de gente que se ha destacado. Es decir, como dice el nombre del programa, Locos que Inspiran, pues eso me pareció lindísimo. Así que un agradecimiento a René Paladines, un joven muy talentoso que me invitó a participar en ese programa. Claro, maestra, decíamos que queremos aquí resaltar esa parte, ¿no? Usted decía, locos que inspiran, es el término que ellos utilizan, esta frase interesante, innovadora, obviamente sin faltar el respeto a nadie, pero destacando quiénes son, la gente que nos lleva a quienes realizamos coberturas a inspirarnos, y creo que mucho más a quienes se dedican a esto, ¿no? Al canto coral, al violín, al piano, a la música en general, y que tendrán objetivos grandes, como ese que usted consiguió, maestra, de ser la primera directora de orquesta del país. ¿Cómo vivió usted ese sueño, esa realidad? Sí, yo empecé desde muy joven a tocar el violín, ingresé al Conservatorio Nacional de Música, también estudiaba en la Escuela de la Orquesta Sinfónica Nacional, y muy joven me convertí en integrante de la orquesta, más o menos a los 16 años, y sí, porque no me había graduado aún del colegio. Yo recuerdo del colegio americano a un colegio nocturno, y para poder asistir a los ensayos en la mañana de la orquesta. Y el conservatorio, una experiencia tan hermosa, y finalmente no me gradué porque tuve la oportunidad de salir del país. Estuve un año y medio más o menos como violinista de la Sinfónica Nacional, y luego de eso salí a Estados Unidos y obtuve una beca, pude realizar mi licenciatura en violín, y fue entonces cuando inicié también mis estudios como directora de orquesta. Una vez concluida la licenciatura, gané otra beca para estudiar en el Conservatorio de Música de Shanghái, en China. Y bueno, ahí saqué mi maestría en dirección de orquesta. Estuve 5 años en China, fue una experiencia maravillosa. También todos los seminarios que he podido hacer en la dirección. Por ejemplo, he estado en Israel, en Estados Unidos, en Bulgaria, haciendo seminarios, ¿no? Y bueno, ya todas las invitaciones que he tenido por el mundo, que me han nutrido profundamente en todo sentido, ¿no? En el aspecto profesional y personal también. Así que ha sido un largo recorrido. Después de la maestría en China, regresé al Ecuador, trabajé como directora de la Orquesta Sinfónica Nacional y luego como directora en Loja, con la Sinfónica de Loja. Y bueno, ahora me encuentro nuevamente en Estados Unidos, en Washington. Maestra, decíamos que comentábamos lo que veíamos en ese video, ¿no? Es larga su trayectoria y usted nos está relatando también acá para nuestros oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les reiteramos, amigos, estamos en compañía de la maestra Andrea Vela y decíamos que ese es uno de los logros más grandes que usted ha obtenido. Maestra, ¿dónde se ha sentido usted más cómoda? Obviamente que cada artista tiene su espacio favorito. Muchos mientras están creando, muchos mientras están dictando clases, en un concierto? ¿Dónde usted se ha sentido más cómoda? ¿Cuál es el lugar que la música le ha llevado a usted a sentirse de una forma más especial? Creo que cada ha sido un aporte inmenso para mí y he logrado sentirme cómoda en cada uno de ellos, pues han sido etapas tan distintas. Y dentro de lo personal me he sentido muy cómoda en el podio, porque claro, un artista puede tener varias facetas, como pedagogo, como intérprete, como director, como solista, o haciendo música de cámara, o dando clases. Y pienso que mi fuerte en realidad es ser intérprete, estar en el podio y trabajar con orquestas. Eso es lo que realmente me llena muchísimo y me hace feliz. Claro, maestra, estamos viviendo una situación compleja en todo el mundo, no solo en nuestro país, pero los artistas de acá con los que nosotros conversamos diariamente nos hablan de eso, ¿no? Y hemos conversado también con autoridades de la compleja situación que se vive. El artista vive del día a día, vive del público principalmente, y ahora se torna esto muy complejo para presentarse a través de una red social, que muchos nos decían no es lo mismo, ¿no? Antes, para acudir una familia a un concierto, pagaban 5 entradas. Ahora tal vez se da un aporte para los artistas, pero 10 personas disfrutan del concierto con una entrada, entonces se torna un tema complicado. ¿Cómo lo ve usted bajo su experiencia, bajo su trabajo, esta situación actual, en particular de lo que enfocamos acá, el arte y cultura, y en su caso con los músicos? Sí, es en realidad muy desmotivante la situación que vivimos. Por ejemplo, grupos de cámara o agrupaciones de aproximadamente 40 músicos sin auditorio o quizás algo muy reducido, unas 60, 80 personas en el auditorio manteniendo la distancia requerida y abordando repertorios clásicos. Esos conciertos se transmiten live stream o por las redes sociales y de algún modo es un incentivo para los músicos. Como las orquestas, por ejemplo, en Estados Unidos, viven de la venta de los boletos de sus conciertos, entonces esos conciertos que transmiten son pagados. Entonces, para usted poder disfrutar de aquella presentación debe hacer un depósito de, no sé, $8, $10, $20, dependiendo de las normativas de la orquesta. Yo presenté un proyecto a la Orquesta Sinfónica de Loja hace más o menos 2 semanas para hacer un concierto con la orquesta, con grupos reducidos, aprovechando las bondades del inmenso Teatro Benjamín Carrión. Lastimosamente me informaron que el teatro está cerrado y es algo preocupante, porque si no tiene ahora funcionarios, el teatro está cerrado, es un elefante blanco. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es un pretexto para cerrar el teatro definitivamente? ¿Un pretexto de la pandemia? ¿Es una oportunidad para finalmente librarse de los costos de un teatro tan importante o el funcionamiento de las orquestas? ¿Quién sabe? Eso es preocupante, porque un concierto se puede hacer tranquilamente. Ya le digo, el proyecto que yo presenté es absolutamente viable, pero si el teatro está cerrado, ¿dónde lo vamos a hacer? A mí eso me preocupa, que se utilice la pandemia como un pretexto para ir cerrando los espacios de cultura, y espero que eso no suceda. Ahora, los artistas pueden continuar haciendo sus presentaciones. Claro, es difícil por el tema económico, pero como digo, a través de redes sociales, impartir clases maestras, es decir, cosas se pueden hacer, pero hay que tener un poquito de paciencia para ya poder contar con el público en nuestros escenarios. Eso sí, eso va a demorar. Claro, maestra, nos parece interesante lo que usted nos cuenta, ¿no? De este proyecto que usted lo presentó, lo realizó también, espera su ejecución, y usted nos dice también que se da esta mala respuesta, ¿no? Esta negativa, por decirlo de alguna manera, de utilizar uno de los teatros que precisamente se busca que sean un aliciente para los artistas, ¿no? También conversábamos con un trío esta semana, y nos decían ellos que están pidiendo eso, ¿no? Regresar a los escenarios. Obviamente que el público no va a estar, el público va a estar en casa, pero sí que al artista se le permita realizar desde un espacio como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ágora, o lo que usted nos dice, el Teatro Benjamín Carrión. Exacto. Y todos esos espacios que están, deberían estar dispuestos para los artistas. ¿Cómo ve usted esas ideas, maestra? Es que es lo que debemos empezar a hacer, porque los artistas están muriendo. El artista vive de esa motivación de hacer música, de la adrenalina, de preparar conciertos. nosotros vivimos de esa actividad. Es una cuestión no solamente de tocar un instrumento, sino también emocional. Y si es que nos cierran las puertas de esta manera, si no se puede presentar un concierto ni con 20 personas, todas con mascarilla y con ensayos de 50 minutos que no afecta a nadie, con más de 2 metros de distancia entre los músicos, porque la Casa de la Cultura o el Teatro Benjamín Carrión son inmensos. Es decir, nos permiten mantener la distancia que se requiere en una pandemia como esta y mantenernos sanos, ¿no es cierto? Pero no se está permitiendo utilizar los espacios y eso es grave y es triste. Mire, yo estoy ahora en Ecuador, voy a quedarme unos 2 meses más, y venía con la ilusión, tenía 3 conciertos con las sinfónicas del país, y todo está cancelado. Y ahora este concierto de cámara que estoy proponiendo tampoco se puede realizar. Y sé que los músicos estaban entusiasmados con poder participar en el proyecto. Sin embargo, no hay cómo porque el teatro está cerrado. Y es una razón tan, para mí, tan absurda. Es ilógico cerrar un teatro. No es posible. Claro, es una situación compleja que decimos está atravesando el arte y la cultura en el país. Obviamente que todos los sectores son afectados. Nosotros nada más destacamos que acá se tratan los temas de quienes hacen danza, quienes hacen ballet, quienes hacen cine y la música, por supuesto, y todas las artes que conlleva las ramas que tratamos en este espacio informativo. Maestra, trasladémonos ya al aspecto positivo, decíamos, de su vida, de su trayectoria. ¿Qué consejo les puede dar usted a los chicos, a los nuevos músicos que está teniendo el país? Muchos están siguiendo sus estudios actualmente por internet y no dejan de hacerlo, no dejan de participarnos sus eventos, sus conciertos. ¿Qué le puede decir usted a ellos y darles como un consejo, una motivación para que puedan llegar a conquistar la cumbre de lo más alto de la música con altos cargos, con grandes, con siendo directores de las mejores orquestas, coros del país? Lo más importante es tener la meta clara y fija. Uno debe identificar, ojalá desde temprano en la vida, ¿qué es lo que a uno le hace feliz? Porque muchas veces hay jóvenes que están en la rama equivocada, jóvenes quizás no tienen el liderazgo suficiente como para dirigir orquestas o las condiciones físicas como para tocar determinado instrumento, y empieza la frustración. Entonces, primerito, lo más importante es identificar cuál es su especialidad, cuál es la especialidad que para la que el joven es exacto y se siente seguro, se siente contento, siente que progresa pronto. Esto es para mí importantísimo, no estar en la rama equivocada. Hay jóvenes también que dejan la música y son absolutamente talentosos por razones sociales, por sus padres, porque no hay apoyo. Entonces, a esos jóvenes decirles que tienen que luchar por sus sueños. Y en ese sentido yo tuve muchísima suerte porque mis padres me apoyaron desde el primer día en el que quise estudiar el violín. Entonces, eso es importante, no desviarse de sus sueños. Otra cosa es mantener el trabajo y la disciplina. Y es algo que, por ejemplo, yo vi en China. Mi experiencia allá fue sumamente dura, competitiva, pero me adapté con facilidad precisamente porque soy una persona muy disciplinada. Entonces, eso es importante también, mantener el estudio diario constante. Si son jóvenes ecuatorianos, lo más importante, pienso yo, es identificar un buen profesor dentro de su especialidad o tratar de salir del país para especializarse. Porque por ahora yo veo los conservatorios no han logrado tener un pensum de estudios organizado, coherente, que le permita al joven aprender de una manera un poco más lúdica, más didáctica, más práctica. Hay materias que quizás ni siquiera interesan, materias que deberían enseñarse en los colegios, por ejemplo, en las escuelas, pero no en el conservatorio. Entonces hay que reorganizar el pensum de estudios y permitir al joven sacar un título que le sirva luego en el extranjero o aquí mismo. Entonces, eso, y en el tiempo de pandemia, no desalentarse, seguir luchando, seguir presentando proyectos a través de internet, porque sirven. El hecho de, por ejemplo, yo me he dedicado en este tiempo a hacer videos de mis trabajos dirigiendo y Es una herramienta más que tengo para mi formación, para poder transmitir lo que hago, para poder enseñar. Entonces, no dejar de crear, porque esta pandemia nos está enseñando a redescubrirnos como artistas y como seres humanos. Entonces, eso creo que es lo más importante. Perfecto, maestra. Última pregunta. Queremos que nos comente usted qué actividades se vienen ya en su vida, en su trabajo. Usted nos decía lo que tenía previsto con estos conciertos que obviamente quedaron paralizados por el tema de la pandemia y que veremos cuándo se puedan, lo más pronto posible, reactivar. Pero, ¿qué actividades nos puede contar usted, a nosotros y al público, que se viene en la vida de la maestra Andrea Vela? Bueno, continuar con mi agenda como directora invitada. Quizá regresar al Ecuador el próximo año cuando se reabran las actividades de las orquestas, retomar esas invitaciones que tenía. Y bueno, estoy ahora haciendo mi artes diploma en la Universidad Católica de las Américas de Washington y me graduó ya el próximo año. He sido contratada en el sistema de orquestas de Maryland, en Strathmore, que es uno de los sistemas de orquestas juveniles más importantes en Estados Unidos, y bueno, estoy muy entusiasmada de ser parte de ese programa. Así que continuar con mis actividades en Strathmore y por supuesto con mis seminarios de dirección orquestal. Quién sabe si empiece a hacerlos ya online, habrá que ver cómo va la situación, pero la verdad es que siempre tengo cosas que hacer, siempre estoy entusiasmada por mi vida artística, así que eso es lo que tengo por ahora. Perfecto, maestra. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta entrevista, en estos minutos acá que nos ha dedicado al informativo de Zona Cultura y a los oyentes de la 100.9 en FM y 940M. Hemos tenido la grata compañía entonces de la maestra Andrea Vela, la primera directora de orquesta del país. Gracias, Andrea. Le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo también. Gracias a todos. Gracias a usted. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.